Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede ser. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede ser. Yo soy tu Dios y te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Si en mis manos te llevo grabado y mi sangre tú tienes derramado, ¿cómo me voy a olvidar yo de ti? No te dejaré. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer. Yo soy tu Dios y te